Es una ley muy trascendente. Esto es como la nacionalización de las AFJP, como el desendeudamiento con el fondo, como tantas otras leyes trascendentes que van a dejar un país diferente al que teníamos hasta ahora. De modo que este tema de YPF es un tema crucial, es un tema fundamental y estoy muy orgulloso de poder participar de la gestión, de devolver un recurso natural a manos del Estado.